Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Y ahora llega el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sisón. Luis Pascual nos ha enviado un audio informándonos de esas actividades, esa actividad que se va a poder ver en los próximos días. Y seguimos en Radio Crash. Vamos a escuchar a Luis, presidente del Ateneo Obrero de Gijón, que nos va a hablar de, bueno, pues de jornadas fotográficas. Buenas tardes, Pilar. Estos días la actividad del Ateneo se vuelca sobre todo en las jornadas fotográficas de foto, que cumplen este año su 13ª edición y que, bueno, están teniendo un carácter muy condicionado por la situación de COVID que todos conocemos y que implican cambios en la programación, pues de alguna manera bastante evidentes. Por ejemplo, hay que comentar que ya en junio hicimos un avance. Al salir del estado de confinamiento pudimos llevar adelante la exposición Gijón Leyendo en la Sala Estragal en el mes de julio. Y ahora en los meses de octubre, noviembre y diciembre, pues vamos a ir contándoos qué actividades van a ir conformando el programa. La más inmediata es que el jueves 15 de este mes inauguramos en el Museo Barjola de Gijón la exposición Pernocta de José Mata. Este es un trabajo muy interesante, utilizando una narrativa fílmica, teniendo muy en cuenta la iluminación y dando vida al complejo residencial de Perlora. Es un trabajo muy, muy redondo, muy impactante y que, como digo, se inaugura el jueves 15 de este mes de octubre en el Museo Barjola y se prolongará la exposición durante un mes. El programa lo van a configurar, como otros años, diferentes exposiciones, presentaciones de libros, un taller fotográfico que va a impartir Nicolás Cancio y varias proyecciones audiovisuales, algunas de las cuales en esta ocasión van a ser online. Intentaremos mantener la mayoría de los actos en formato presencial, pero con los condicionantes actuales que todos sabemos que nos afectan. Eso sería lo más importante y además con el programa desarrollándolo en los próximos días pues os iremos avanzando sus contenidos en próximas escuchas que tengamos aquí en vuestra radio, Radio Crash. Gracias y hasta la próxima. Bueno, pues eso es lo que nos proponen desde el Ateneo Obrero de Sisón. Ya sabéis, el día 15 tenéis una cita en el Museo Barjola. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash.